Y 39 minutos, lo comentábamos hace unos instantes tan solo, nuestro primer encuentro de actualidad local en la mañana de este miércoles va a pasar por informarle de las diferentes iniciativas dentro del marco festivo y cultural que se están organizando por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, hay que quedarse principalmente además también con la cita que tenemos en el día de hoy, Cine de Verano, que se estrenaba el pasado miércoles y que nuevamente la Plaza de Toros va a acoger esta noche para disfrutar de distintas propuestas cinematográficas en familia. De este y de otros asuntos también de interés en torno a lo que es las celebraciones en nuestro municipio, vamos a hablar con el responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como decíamos, tenemos cine esta noche, pero además también se está preparando iniciativas y propuestas culturales de cara a las próximas semanas en nuestra localidad. Y además, situado ya prácticamente a finales de julio, hay que comenzar a hablar de todos los preparativos en torno a la feria. Queda mucho, ¿no?, para la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad, pero en el plano organizativo en realidad no queda tanto, ¿no?, a la hora de preparar lo que va a ser ese festejo en nuestro municipio. Y de ello, bueno, pues también queríamos aprovechar el encuentro de hoy para conocer todos esos previos preparativos que se están llevando a cabo, y si podemos anticipar alguna novedad, pues muchísimo mejor. Vamos a comenzar, ¿no?, si te parece, por las propuestas en torno a lo que va a ser la jornada de hoy. Tenemos el cine de verano, ¿no?, que como decíamos se estrenaba el pasado miércoles y que va a estar presente prácticamente todo el verano en nuestra localidad. Pues sí, este año nos hemos vuelto allá para adelante con el ciclo de cine de verano, en este caso pues la Plaza Toro, igual que en los últimos años, está viendo que es el sitio idóneo para las noches de verano calurosas, y allí hay algo más de fresco, y nada, la proyección de estas seis películas, que hombre, nuestra intención siempre es que todos los niños acompañados con sus padres pues pasen una muy buena noche y tengan la posibilidad de disfrutar de esas películas que proyectamos allí en la Plaza de Toro. Pues hoy llegará esa propuesta cinematográfica, Canta en concreto, en la película que van a poder ver esta noche en la Plaza de Toros de nuestra localidad a partir de las 10. Y bueno, pues son propuestas sobre todo destinadas al público infantil, juvenil, sobre todo, pues como decíamos, para disfrutar en familia, ¿no?, que es lo que se pretende. Pues sí, por eso es un evento cultural, en este caso pues, vinculado a los más pequeños, que lo suelen llevar los padres para que disfruten allí de esas películas, y nada, se cerró este año con un proyector de alta definición para que así tuviera la calidad que repercute con estas películas que estamos hablando, que son casi de última generación. Hablamos del cine de verano, que no es un cine de verano barato, porque al ubriqueño tiene la suerte de que es a coste, bueno, que no le cuesta nada lo que es la entrada, que es gratuita, pero lo que es al municipio, pues sí, el ciclo de verano siempre sale rondando unos 5.000 euros. Hablamos que es una cantidad considerable, ya que hay que pagar todos los canos totalmente legal de todas las proyecciones de estas películas. Nosotros no nos cuajamos en casa de ponerlo todo de ámbito legal, porque sabemos que había muchas localidades en las que había problemas de cara a proyectar sin tener lo que es la normativa vigente cumpliendo, pero nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique hacemos cumplir la normativa y nos quedamos tranquilos para que la proyección sea totalmente legal y tenga la difusión que corresponde. Claro, son aspectos ya de carácter un poco más administrativo, burocrático, pero que hay que cumplir, ¿no? Porque, bueno, pues simplemente se trata de cumplir la ley y, bueno, pues eso se tiene que hacer también en servicios como este, ¿no?, que se prestan a la ciudadanía, como decíamos. Bueno, pues hoy proyección a partir de las 10 en la Plaza de Toros de Ubrique de la película de animación Canta. Le seguirán otras propuestas cinematográficas similares hasta el 23 de agosto. Después ya, pues el cine de verano deja de desarrollarse, deja ya de sobre todo porque además ese escenario, lo que es la Plaza de Toros, tiene que prepararse en torno pues a todos los eventos que suelen acogerse, ¿no?, con motivo de la proximidad de las ferias y fiestas en nuestra localidad. Entre ellos, por ejemplo, el 9 de septiembre, el concierto de Vanessa Martín. Pues sí, en el concierto nos encontramos ahora con el aspecto del rider y demás, lo que es toda la organización en cuanto a pantallas, escenario, luces, sonido y demás. Y vamos ultimando, las entradas están a la venta. Yo desde aquí pues reitero a los ubriqueños que los que quieran disfrutar esta noche de este concierto, que adquieran las entradas, porque ya le estamos dando una difusión bastante, mucho más amplia de cara a todo lo que es toda la comarca. Desde Sevilla a Cádiz se han puesto más de 1.500 carteles para que así ella, como en todos los municipios que viene actuando, Vanessa Martín, ha tenido un lleno asegurado, esperemos que aquí publique también, pero claro, la sorpresa que a través de internet se van vendiendo entradas algo más rápido, y lo que es la venta en la oficina pues está algo más parado, lo que es la oficina de turismo. Entonces, la idea es que si la oficina va algo más lento, pues trasladaremos esas entradas a otros puntos de venta de la provincia, en la cual pues nos lo están requiriendo, nos están diciendo desde Cádiz que quieren varios puntos de venta, y desde Sevilla, pues entonces tendremos que trasladar algunas entradas. Por eso desde aquí lo que quiero es que todas las personas que no la hayan adquirido, que poco a poco vayan yendo, para que después no se queden con la sorpresa de que no haya entradas, pero bueno, esperemos que de aquí a septiembre pues todos hayan podido adquirir su entrada y disfruten, porque los conciertos que viene dando Vanessa Martín son unos conciertos de una envergadura bastante grande y considerable, y sobre todo pues siempre es un éxito asegurado lo que esta cantante lleva en todo su concierto. En cualquier caso, el concierto de Vanessa Martín se anunciaba desde festejo hace ya bastante tiempo, y bueno, pues ofrecía la posibilidad, ¿no?, a los ubriqueños de poder hacerse con esa entrada para disfrutar de ese espectáculo musical con tiempo, pero bueno, pues por circunstancia diferente, entre otras el hecho del tema de las vacaciones de verano, si uno va a estar aquí o no va a estar aquí, ¿no?, pues en muchas ocasiones lo dejamos todo para el final, y eso es lo que se hace, ¿no?, a través de este llamamiento. Bueno, pues recordar que la venta de entradas también se va a poner a disposición de otras personas fuera de nuestra localidad, y que puede, bueno, pues que se agote, ¿no?, en este sentido. Sí, hombre, esa es la intención, es más que nada porque, claro, cuando tú cierras el concierto, lo cerramos con mucho tiempo, lo cerramos porque el trámite administrativo requiere un tiempo considerable, y nosotros lo que queríamos es tener la tranquilidad y jugar con mucho tiempo a la hora de la venta de entradas. ¿Por qué? Pues porque esa venta de entradas nos hace ir trabajando en otros distintos eventos. Entonces, claro, nosotros lo que hacemos es ponerlo a la venta a disposición del público, y sin Ubrique, pues a lo mejor la cantidad de aficionados que tiene este artista, pues hablamos que puede ser de 1.500 a 2.000 personas, pues el resto hay que venderlo en distintas localidades. Ese es nuestro punto, y eso es lo que hacemos de cara a ir tratando. Y como bien has dicho, son muchos eventos los que tenemos en este círculo, tanto último de agosto con primero de septiembre, y entonces pues bueno, la alegría nuestra fue cerrarlo con bastante tiempo y ya ponernos lo que es en el tema organizativo del concierto, pero lo que es la preparación y venta de entrada pues la tuvimos culminada ya hace tiempo. Sí que la primera quincena del mes de septiembre es una de las más activas en nuestra localidad, ¿no?, en cuanto a actividades festivas, lúdicas y demás, que llegan organizadas precisamente por parte del Ayuntamiento de Ubrique, porque tenemos, bueno, pues las celebraciones de la Feria y Fiesta, tenemos además también todo lo que viene de víspera de feria, como por ejemplo la Noche de los Fuegos, ¿no?, que será el jueves 7 de septiembre, y el sábado tendremos el concierto de Vanessa Martín. Previamente, el concurso de pintura rápida el anterior sábado, concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, que también recientemente se presentaba y es otra de las citas importantes, ¿no?, para el municipio. Sí, tenemos muchísimos eventos, tenemos el concurso de pintura rápida, tenemos el concurso de perros del agua a nivel nacional, tenemos un campeonato tanto de tenis como de pádel, tenemos pues actividades, hay muchísimas, la noche flamenca de la piel, nos vamos a lo que es los fuegos, nuestra patrona, el concierto de San Martín, son muchos, y bueno, y me quedan seguramente más que lo que a la hora de preparar más eventos, pero bueno, con el concurso de pintura rápida, también lo anunciamos, hace ya unos 15 días, hablamos de un concurso, este es el séptimo, con una envergadura de más de 10.000 euros en premios, son 18 premios los que se van a poder escoger en este caso, son 18 obras de arte, estará fallado por un jurado, que también tenemos ya el jurado cerrado, tanto lo que es de este concurso de pintura rápida como del concurso regional, que también lo tenemos para esta fecha, en este mismo día hace el fallo, y son muchas actividades, en este caso pues de pintura rápida, agradecer a todas las empresas colaboradoras con nosotros en este caso, para que así tengamos ese volumen de premios, que son 18 premios, y nada, pues lo donan pues distintas empresas como son Básica, Pintura Rafa, Ubricar, Clínica Médica Los Remedios, Instaladora Eléctrica Ubriqueña, Servicios Inmobiliarios CM, Pintura y Accesorios Peña, Distribuciones Oñate Gómez, Clínica Dental de Fonso Moreno, Fontanería Rogelio Díaz, Construcción y Reformas Javier Aguilar,

y viendo ya el fruto que va a dar y lo bien que puede quedar la feria. Claro, no se puede todavía, bueno, pues hablar con certeza, con seguridad de, bueno, pues distintos aspectos, ¿no?, de lo que es las celebraciones de las ferias y fiestas en esa localidad o las vísperas de la feria, porque todavía es pronto para anticiparlo, se está trabajando en ello, como decía, por ejemplo, el tema de la corrida de toros, ¿no?, que está avanzando, las distintas posibilidades que se pueden barajar para que llegue ese festejo taurino a nuestra localidad, o por ejemplo, el tema de esa licitación de casetas, todavía hoy termina el plazo, así que cabe la posibilidad de que haya presentación de nueva bueno, personas interesadas, ¿no?, en hacerse con una caseta de feria en el recinto ferial. De momento van 10, ¿no?, nos decía, pero puede que se amplíe ese número, ¿no? Sí, yo creo que con 10 más o menos cumplimos bien. Son 6 tradicionales, 4 de juventud. El año pasado había 9 personas los que se echaron adelante, uno loco y una doble. Este año son todos independientes. Independiente hablo de personas totalmente que son 10 titulares los que sí escogen, aunque después interiormente puedan unir algunas casetas, como puede ser a lo mejor Petaquita y la Niña Bonita, que lo puedan unir porque sea el mismo catering el que las flote. Pero bueno, al fin y al cabo son 10 personas las que solicitan. Yo con 10 me siento bastante satisfecho, porque después tenemos la ludoteca municipal, tenemos lo que es la caseta municipal, nuestro puesto de seguridad, con lo cual el recinto que tenemos es el que claro tenemos. No podemos albergar más. Después, con la pregunta que me has dicho con respecto al ámbito del cartel de feria en cuanto a lo que es de toros, pues nos han hecho propuestas de varios toreros. Ahí hablan de Castella, hablan de Padilla, hablan de Garrido, hablan de Ercí. Tienen una cantidad de toreros en los que con esos 6-7 que tenemos barajando, pues montaremos un cartel que esperemos que sea más o menos digno. Y son aspectos en los que se van ultimando y se van cerrando para tener sobre todo eso, la tranquilidad de este punto ya lo pasamos y nos vamos con otro. Claro. Entonces, pues claro, son muchos aspectos a tener en cuenta y, como bien dice, como hemos empezado en esta entrevista, el concierto Vanessa Martín, un concierto grande, hemos estado y seguimos trabajando a ver si tenemos la posibilidad de cerrar otro, y en caso que no, pues se sería. He estado con un festival de música casi a punto de cerrarlo, pero claro, hablamos de una envergadura económica considerable, no dan tampoco margen en este caso al ayuntamiento, que es en este caso el que organizamos y el que en este caso patrocinamos el evento al completo, pues claro, no daban margen porque ellos necesitan un 75% de dinero los grupos por adelantado, claro, y nosotros pues claro jugamos también con venta de entradas. Entonces claro, no lo veíamos claro a la hora de llegar por la envergadura, porque claro, un festival de música se va fácilmente a 150, a 180 mil euros, y entonces, pues claro, si tú juegas pagas un 50%, vendes entradas, y después, lógicamente, tienes otra vez ingresos para poder pagar la otra parte. Es mucho más cómodo, mucho más sencillo, pero claro, los grupos, pues, con los ayuntamientos, como ellos dicen, no se sienten cómodos. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, en Ubrique tenemos la suerte de que a la hora de los pagos no suele trasladarse más de 20 a 30 días a la hora de pagar todo, pero claro, hay otros ayuntamientos que suelen tardar 5, 6 y 8 meses a la hora de pagar, y los grupos musicales pues requieren el dinero una vez que hayan actuado, o anteriormente, como es el caso, por ejemplo, de Vanessa Martín, el cual ya está pagado todo el concierto. Eso es una alegría y, al fin y al cabo, pues es el punto en el que lo tenemos, y por eso el festival ese ahí lo tenemos todavía en el alambre. Ha habido algunos artistas más que se han ofrecido de cara a tenerlo. Teníamos un artista a nivel internacional muy bueno, pero claro, actúa en el puerto, no ha roto tampoco en el puerto lo esperado. En el puerto no todavía, es dentro de 2 semanas o 3, creo recordar, ahora en agosto, y no tenía más de 3.000 entradas vendidas. Y era un miedo lo que nos daba de cara a que en Ubrique tampoco tuviera la afectación que él viene teniendo. Entonces, pues claro, hay que valorar muchos puntos y por eso nosotros siempre avanzamos negociaciones, unas se culminan y otras no. Claro. Pero bueno, esperemos en el que con el concierto de Vanessa Martín y sobre todo la cantidad de conciertos y de eventos musicales que tenemos entre agosto y septiembre, pues yo creo que es más que considerable. Claro, eso te iba a decir yo, para terminar, ¿no? Esas situaciones que tú has estado poniendo de manifiesto, y el hecho además también de que habría que cuadrarlo en el calendario de actividades, ¿no? Que eso tampoco sería sencillo. Claro, es que con los artistas cada uno tiene libre X días. Nosotros hablamos de que si nos vamos al fin de semana del 1 y del 2, es una cantidad de eventos. Este fin de semana también lo tiene una empresa a nivel uriqueña, como es Urus Cáceres, que todos los años viene realizando un evento también de envergadura en la Plaza de Toros. Ellos lo solicitan en enero, entonces ellos tienen un día adquirido porque es de envergadura económica también lo que el evento que realizan. Nosotros, pues claro, juega ya que tiene que ser día uno la noche flamenca de la piel. Si nos vamos a el jueves, el día de los fuegos, el viernes no puedes poner nada porque es la patrona, el sábado tarde Vanessa Martín, y ya nos vamos a feria. Entonces, las fechas tampoco nos cuadraban nada más que el día uno, o si nos íbamos a último de agosto, y el último de agosto todavía hay muchos ubriqueños y muchas personas de la comarca que se encuentran de vacaciones. Entonces, pues claro, es bastante complicado, pero bueno, todavía seguimos ultimando y si sale algo estaremos ahí para cogerlo de cara a que lo podamos disfrutar en Ubrique. Ese primer fin de semana del mes de septiembre tenemos entonces el viernes día 1 la noche flamenca de la piel en el jardín, luego tenemos además también el concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyo en todo el casco antiguo el sábado, el domingo el toro del gallumbo con la suelta de toros también por las calles de nuestra localidad, un fin de semana bastante completo, y además me dices que contaremos con otro evento musical que se está preparando, ¿no?, ya desde el ámbito privado. Sí, desde el ámbito privado, como viene siendo habitual, el año pasado, que no recuerdo, fue Los Morancos, y años anteriores pues han traído otro evento de envergadura, pues ese evento también es en el fin de semana, el día 1 está la noche de la piel, el día 2, como bien has dicho, aparte del concurso de pintura rápida, que es muy importante, tenemos el fallo del concurso regional, y después por la tarde tenemos el concurso nacional de perros 2, de agua, que también es un concurso en el que viene una cantidad de personas que pasan todos ese fin de semana aquí. El día 3, el toro del gallumbo. Entonces, claro, si nosotros el día 2, que ya aparte lo tenía solicitado esta empresa, buscamos otro evento mucho más gordo, tampoco tenemos Ubrique infraestructura para todo. Claro, y entonces, pues, y ya el fin de semana siguiente es lo que te he dicho, ya nos vamos a que el viernes la patrona, el sábado, ya te quedaría el domingo. El domingo, el año pasado tuvimos la suerte porque el concierto de Manuel Carrasco, pues fue un pistoletazo grande, y como se suele decir, un pelotazo, entonces el domingo la gente cumplió, pero normalmente los domingos es bastante complicado a la hora de un evento de envergadura como un concierto, debido a Ubrique estamos en fiesta, pero la comarca el lunes es laboral, y entonces pues echa también a muchas personas para atrás. Claro. En fin, el calendario es complicado cuadrarlo, sobre todo cuando se coinciden un buen número de iniciativas, todas ellas además, pues que adquieren casi que tinte de tradicional, ¿no? Estamos hablando de cosas tan importantes como la Noche Flamenca de la Piel, que tiene ya pues una tradición, ¿no?, de celebrarse, y otra serie de eventos importantes que todos pues se desarrollan dentro de ese mismo espacio, ¿no? Y hay que intentar cuadrar unas iniciativas con otras. Sí que, bueno, pues por entrar en detalle en alguna de estas cuestiones, Noche de los Fuegos, me decías que se está trabajando ya en ello, se cuenta con distintas propuestas por parte de empresas dedicadas al ámbito de la pirotecnia, y que todavía queda por decidir quién será la que, bueno, pues ejecute, ¿no?, lo que va a ser la celebración de la Noche de los Fuegos el próximo 7 de septiembre. Sí que previamente desde el ayuntamiento se tiene que agilizar todo lo que es el proceso administrativo de autorizaciones y demás. En ese aspecto, ¿cómo estamos? Con ese aspecto se ha hecho ya la correspondiente solicitud. La empresa sí la tenemos claro, porque de las distintas empresas la que es más acorde a nuestro sistema económico o en este caso lo que tenemos en la delegación para poder abordar los fuegos artificiales, cumple lo que es la empresa igual que el año pasado, Blanca Paloma, que nos da un presupuesto acorde y podemos asumirlo. Y ellos en esta empresa, porque el resto ya se le ha comunicado directamente en el vale, que no van a hacer la... los que puedan este año hacernos disfrutar de los fuegos, pero Blanca Paloma lo que sí tenemos son dos vídeos de dos proyecciones distintas y no tengo claro todavía cuáles son las dos. Me gustan y no, la verdad es que no lo sé. Con distintos compañeros estoy enseñándoles los vídeos a ver qué me pueden ellos avanzar y decir, pues esta me gusta más o esta me gusta menos. En cuanto a los fuegos artificiales, también tampoco es una cosa en la que puedas innovar mucho más, porque más o menos viene siendo el reflejo anual. Es algo distinto este año, pero no hay mucho lo que es para poder innovar de cara a esa tirada de esos 13-14 minutos. Pero la empresa sí lo tenemos claro, y lo que es la correspondiente documentación que se realiza tanto la subdelegación de gobierno como en este caso la administración competente, sí las tenemos ya bastante avanzadas. Están en proceso, porque yo imagino que este tipo de autorizaciones se conceden, bueno, pues conforme la fecha esté próxima, ¿no? En cualquier caso. Sí, se la conceden, siempre se lo den aceptar y enviarnos la documentación un par de días antes, pero nosotros siempre un mes y medio mínimo antes le mandamos ya la correspondiente solicitud y sobre todo la cantidad de, en este caso, pues de tirada que tendríamos de fuego en este caso. Luego ya planificando, como decías, también al mismo tiempo todo lo relacionado con lo que va a ser la feria de nuestra localidad, desde evento hasta infraestructura, como ese plano de lo que va a ser la Plaza de las Palmeras y la apariencia que puede tener en función de las personas que soliciten, bueno, pues esas casetas. De momento 10 solicitudes, como nos decía, un espacio, el de las Palmeras, en el que va a coger también la caseta municipal, la ludoteca municipal y también, bueno, pues ese puesto de seguridad. El resto, en cuanto a la distribución de la feria de nuestro municipio, está también, bueno, pues imagino que en trámite, ¿no?, trabajándose en ello, pues, el tema de las atracciones de feria y demás. Sí, lo que es situación más o menos es igual que años anteriores. Con las atracciones, pues con la delegación feriante de la provincia de Cádiz, hemos tenido ya dos o tres reuniones, varias reuniones, y hemos más o menos llegado a un acuerdo, tanto económico como funcional, de los días que van a estar en uso, y muy parecido al del año pasado. Y nada, con ganas en el que se culmine, se cierre, porque a nivel administrativo pues también requiere un papeleo, que no es tan sencillo como que vengan, ellos coloquen sus atracciones y demás. Que hay que pedirle una cantidad de certificaciones que tienen que cumplir y después, pues claro, estamos a marcha forzada con el que este año todo lo que corresponde a la luz a través de Endesa, todo lo que... lo que es la transferencia lumínica que tiene que llegar y la cantidad de potencia que nos la han exigido durante tantos años, pues una obra de envergadura que estamos asumiendo, porque son más de 30,000 euros lo que costaba, y desde hace 8 o 9 años pues vienen exigiéndolo al Ayuntamiento de Ubrique, y ya este año pues nos dijeron que si no se acometía esa obra y esa mejora, pues no podían darnos lo que la luz para la feria. Nos ha tocado al Partido Socialista y aquí estamos el Partido Socialista para asumirlo, buscar dinero y saber cómo se puso manos a la obra, y lo hemos conseguido. Igual que con el tema de que ahora en agosto pues veremos si da tiempo, debido a también al administrativo, lo que es el tema de la Plaza de las Palmeras, que ya se dijo, el asfaltado, y ahí están, a marcha forzada, por si llega o no llega, porque claro, la feria en este caso a primero de septiembre tenemos que tenerlo todo culminado, y si vemos que completamente nos da la tranquilidad y el margen de días para poderlo abordar, pues aborde, y en caso de no, pues tendríamos que abordarlo una vez que concluya la feria. ¿Por qué? Porque no se puede dejar por la mitad, es una cosa que tiene que quedar totalmente terminado antes del comienzo de feria. Eso te lo iba a preguntar también, ¿no? Los espacios en los que se va a desarrollar la feria en esa localidad son lo mismo de siempre, con el hándicap este año de que hay cambios que el ciudadano no va a percibir mucho, ¿no? Pero sí que suponen una complicación a la hora de la organización, ¿no?, de la celebración de la fiesta. Por ejemplo, como nos decía, en el Prado se tiene primero que ejecutar esos trabajos relacionados con el ámbito del suministro eléctrico a, bueno, pues todo lo que sería la infraestructura, ¿no?, que allí se tiene que colocar, que es bastante importante, y son unos trabajos de mejoras que se tienen que ejecutar obligatoriamente, ¿no?, por imposición, además de la empresa que suministra el servicio de luz. Y luego, por otro lado, estaba, como tú nos acabas de comentar, el pendiente asfaltado de la Plaza de las Palmeras, que bueno, no sabemos si vamos a tener feria con asfaltado de la Plaza de las Palmeras o sin asfaltado, ¿no? Esto está ahí en duda. Claro, Manuel Ángel, el Consejo de Urbanismo, pues está nada más que viendo posibilidades de cara a ver si se puede abordar o no, de cara a lo que te he dicho, que para la feria tiene que estar totalmente culminado, y con cualquier retraso que haya en esa obra, pues repercute lo que es a la feria. Entonces hay un riesgo que tenemos ahí, sobre todo pues tema administrativo y económico que se necesita, porque cuando las distintas administraciones te dan un dinero, hay unas que son mucho más sencillas, como puede ser en este caso la zona de aparcamiento de allí del Jesús, que fue recibir dinero y se hizo en muy poco tiempo, y hay otras en las que tardan mucho más, como puede ser la calle Practicante Antonio Río. Cuando no depende de nosotros, lo único que nos queda es llamar por teléfono, pedir, llorar y rogar todo lo que está en nuestra mano, pero hay veces que se culmina antes y otras veces que no. Con el tema, por ejemplo, del tema de la Plaza de las Palmeras, pues ahí se encuentra y están a marcha forzada desde el Ayuntamiento para que dé tiempo a culminarlo. En caso que no, pues se tendría que aplazar una vez que finalice la feria. Y como bien has dicho, lo que es en este caso el suministro eléctrico, pues qué me gustaría a mí que no me hubiera tocado tener que invertir esos 30 y tantos mil euros, porque esos 30 y tantos mil euros, ya que la administración, en este caso Diputación, creo recordar, que es la que ha asumido esa parte económica, pues lo mismo esos 30 y tantos mil euros lo hubiéramos invertido en otra zona de la localidad, y creas que no, pues viste y luce mucho más que poner esa planta, en este caso, para el suministro eléctrico para la feria. Pero bueno, nos ha tocado y había que asumir esos 30 y tantos mil euros, porque si no, es que no teníamos luz en la feria, era sí o sí, y ya está, y se ha abordado esa mejora eléctrica, y ya está, para que esperemos que si en próximos años estamos donde estamos en la feria, pues lo podremos aprovechar, y en caso de que durante X años se traslade a otro punto, pues habrá que llevarse esa planta, en este caso, para poderla disfrutar en otro sitio, porque el coste es elevado, como bien te he dicho, más de 30 y tantos mil euros. En fin, lo cierto es que para la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad tienen que estar acondicionados estos espacios, ¿no? En principio el Prado no habrá problema con esas modificaciones en el ámbito eléctrico, porque llega además también, aparte lo que es el tema de instalaciones y demás, por el ámbito privado, lo que es la propia suministradora del servicio, ¿no? De esa bien Endesa, imagino. Y luego el tema de la Plaza de las Palmeras sí que solución el hecho de que estará asfaltado o no, y dependiendo de los plazos, ¿no? Del tiempo con el que se juegue, pero sí que las casetas de feria tienen que estar instaladas precisamente a principios del mes de septiembre, así que para ese momento, si no está la plaza totalmente culminada, lo que es el trabajo de asfaltado, se dejaría, ¿no?, para después de feria. Claro, pues depende, porque la empresa todavía no tenemos claro cuál es la empresa que va a hacer montaje de casetas. Otras empresas, como la que el año pasado fue la encargada, empezó el día 1, creo recordar, de septiembre, claro, para el montaje, y el día 7, que es cuando ya hay casetas que abren, pues tiene que estar culminado. A lo mismo este año, no, esta empresa no es la encargada del montaje de las casetas, y dice que hay que empezar a montar el día 25 de agosto. Bueno. Entonces, claro, nosotros estamos trabajando con el tema administrativo para tenerlo todo preparado, para que nos digan, pues si en 15 días se aborda todo, pues da tiempo. Te dicen, no, jugamos que hasta el 25. Y la empresa adjudicataria nos dice que hay que comenzar antes, pues claro, son muchos temas a tratar, y ahí se encuentra en este caso, sobre todo, el concejal de urbanismo, que al pobre le faltan horas en el día para intentar solucionar tantos problemas como tenemos. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, todo lo relativo a lo que es los espacios que van a ocupar la feria y fiesta de nuestra localidad, y bueno, pues esas circunstancias, ¿no?, que también se dan en torno a lo que es la organización de la feria de Ubrique, que no tiene nada que ver con lo que es lo festivo, pero que también influye, ¿no?, a la hora de organizarlo. Claro. Son las novedades. Novedades, nos ha hablado además también dentro del ámbito de eventos, ya no solo de lo que es la organización propia de la fiesta, sino también de eventos que se van a desarrollar. Por ejemplo, hemos pasado muy por encima, pero te quería preguntar, ¿no? 18 y 25 de agosto son las fechas posibles para que tenga lugar ese festival de música de grupos ubriqueños que se recuperó, ¿no?, ya en la pasada edición, y que se va a volver a desarrollar en la Plaza del Jardín en esta ocasión. Pues sí. También es un trabajo que realizamos, porque aunque otros equipos de gobierno dicen que se gasta mucho en fiestas, también se pide mucho fuera para fiestas, como puede ser este festival de los grupos ubriqueños. El año pasado se pidió una parte económica a Diputación, lo asumieron, y este año han vuelto a corresponder con nosotros, a darnos ese dinero para que así podamos asumir, porque lógicamente los grupos no trabajan en barde, y ellos corresponden muy poco lo que cobran, pero bueno, algo hay que darle económicamente, y al fin y al cabo, pues claro, tenemos ese festival que será el día 18 y el 25, tres grupos un viernes y tres grupos un sábado. Lo tenemos ultimado de cara a ver qué empresa es la adjudicataria del montaje del sonido, y entonces pues lo sacaremos adelante. Espero que entre esta semana y la que viene tenga cartel de día también, para así poderlo abordar. Los grupos locales de rock llegan este fin de semana, este sábado, al jardín. Los grupos locales de otros estilos musicales, imagino, son los que se darán cita en el festival, ¿no? Sí, en este caso en el festival pues andarán ahí en cuero, trabajará Rascayugo con el tema de Gorka, trabajará Fede y la banda Florido, Rafa Vega, pues, en fin y al cabo, más o menos los que estuvieron el año pasado con sus nuevas aportaciones de este año, que creas que no, pues esperemos que sean del agrado de todos, y como bien has dicho también con el Pergaña Rock, pues el Pergaña Rock viene realizándose, este es el tercer año, viene realizándose con el trabajo del compañero Antonio Martel, a través de Juventud, la emisora municipal, que como es Radio Ubrique, que colabore también en este evento, pues lo podemos echar adelante para así tener también esa modalidad musical que a tantas personas les gusta, como es el rock. Pues son las el trabajo, ¿no?, que, como decíamos, se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Cultura y Festejo en torno a todo ese conjunto de iniciativas que llegan de cara a lo que será la primera quincena del mes de septiembre en nuestra localidad, con la víspera de feria y con la propia celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. Por lo demás, decías que julio y primera quincena de agosto, lo que queda de julio al menos, un poquito más parado, ¿no?, también coincide mucho con periodos vacacionales y demás, y sí que hay un mayor movimiento, ¿no?, en cuanto a actividades culturales de cara a lo que sería ya la segunda quincena del mes de agosto, como nos ha demostrado relatando, ¿no?, ese conjunto de iniciativas. No obstante, sí que tenemos alguna cita, el Pergaña es una muestra de ello, y también, por ejemplo, no solo el cine de verano de hoy, sino también el partido de fútbol del Ubrique Unión Deportiva Senior con el Cádiz, que es otra de las citas que queríamos aprovechar, aunque no sea responsable de deporte, ya lo hayamos comentado, pero sí que queríamos aprovechar también para recordarlo, ¿no?, que será hoy 26 de julio a partir de las 8 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Sí, hombre, otra actividad. En la delegación la lleva Antonio, me corresponde también dentro del área de, en este caso, que presido, que estoy dentro del área de deporte. Antonio es el delegado, el que se encarga de toda la gestión y todos los trabajos, y como bien ha dicho, él ha hecho una aportación o ayuda en cuanto a con el Ubrique Unión Deportiva a que tenga una buena pretemporada, como puede ser en este caso el Cádiz Beco, y nos acompaña, que es una cita porque el Ubrique Unión Deportiva Senior viene realizando año tras año una ayuda y un trabajo grandísimo al pueblo de Ubrique, como es tener un equipo senior, y sufragando y buscando dinero los chavales para poder soportar toda la temporada, y esperemos pues que hoy también el Antonio Barbadillo pues la acompañe mucha gente y disfruten en el primer partido de pretemporada. Pues son citas a tener en cuenta, sobre todo para la jornada de este miércoles 26 de julio. Y antes de cerrar un poco el capítulo de actividades, hay que también quedarse con las exposiciones, ¿no?, que acogen los diferentes espacios expositivos de nuestra localidad, ¿no? Entre ellos, pues el refectorio del convento de Capuchinos o, por ejemplo, San Juan de Letrán, nos ofrece muestras de las que podemos disfrutar, ¿no?, durante estos días, también durante este periodo veraniego. Pues sí, en el San Juan de Letrán tenemos los alumnos de Celia Páez, que durante todo el año, pues, en ese curso que realizan anual con ella, pues, se ve ya la calidad y que atesoran estos alumnos, y es verdad que hay obras allí que son de una envergadura considerable. Yo tuve la suerte de estar en la presentación de esta exposición y me quedé totalmente muy, muy, muy emocionado y muy, muy perplejo en cuanto a lo que es la calidad de estas obras, y la verdad es que invito a los ubriqueños que puedan pasar a verla. Y lo que es en el convento de Capuchino, pues tenemos allí a lo que es el segundo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri, en el cual pues Pedro Sánchez fue el ganador, Manuel Canto el segundo y Miguel Ángel Domínguez pues fue el tercero, y todos los demás pues están allí expuestos en este caso en el convento, de todas las fotos que realizaron de la Ciudad Romana, que nos viene muy bien de cara a preparar el calendario 2018, que el año pasado hicimos un calendario muy, muy bonito del yacimiento. Se trasladó a todos los centros escolares de la provincia de Cádiz, a todas las bibliotecas, y yo creo que eran más de 1000 calendarios lo que tuvimos posibilidad de trasladarlo fuera para así darle la difusión tanto cultural como turística que creemos que tiene el yacimiento. Y gracias a este concurso pues nos aprovechamos de esas buenas fotos que vienen realizando, y se hizo el fallo del jurado, en el que estuvo compuesto, creo recordar, por Luis Guerrero Misa, arqueólogo, Jesús Rodríguez, fotógrafo, y Víctor Carrasco, técnico en imagen y sonido. Ellos fueron los encargados de hacer fallo de este concurso. Agradecer de que también se prestan para trabajar y colaborar con la Delegación de Cultura, y nos favorece pues tener todas esas fotografías que podemos después sacarle el provecho para darle la difusión a este yacimiento arqueológico de Ocuri. En este caso, el convento de Capuchinos, como decíamos, acoge esa muestra expositiva de fotografía, y a partir de agosto empezará a acoger las obras participantes en el certamen andaluz de pintura Bello de Ubrique, porque se tienen que entregar los trabajos precisamente en el convento de Capuchinos a partir del 16, y es entonces cuando comienza además también a montarse pues lo que va a ser la muestra posterior, ¿no?, después del fallo del jurado y demás. Claro. Allí en el concurso regional, un concurso de una envergadura grande, todo viene, creo que recordar que que viene desde hace muchísimos años con un solo premio de 3.000 euros y en las distintas reuniones que he tenido con los pintores ubriqueños, pues me demandaban de que mínimo hubiera un segundo premio y he buscado un segundo premio de 2.000 euros, que creo que un primer premio de 3.000 y un segundo de 2.000 es un concurso con una cuantía más que considerable para poder atraer a los mejores pintores a nivel de España y veremos también que a partir del día 16 pasemos de una cantidad de obras considerable para así tener una exposición digna con acorde a lo que es ese concurso de regional de pintura Villa de Ubrique. El San Juan de Letrán acogerá después en septiembre las obras del Pedro el Batollo, del certamen de pintura rápida al aire libre, ¿verdad? Correcto, una vez que se concluya lo que es el día del concurso de pintura rápida, después nos trasladamos a San Juan para allí exponer todas las obras premiadas, que son 18. Aunque en cualquier caso lo mejor, como siempre, es disfrutar el día 2 de septiembre de la elaboración in situ de todos esos trabajos y bueno, pues indagar, sospechar y hacer nuestras cábalas sobre los posibles ganadores, ¿no? Que después encontraremos entre los premiados por la parte de la tarde. Eso es lo interesante, disfrutar de esa jornada importante para nuestra localidad, una jornada en la que participa todo el pueblo, como bien se ha demostrado, ¿no? Con ese importante número de patrocinadores que hacen además también que el concurso, que está organizado por el Ayuntamiento de Ubrique, sea un poco no solo de lo que es la propia organización del Ayuntamiento, sino prácticamente de toda la sociedad, ¿no? Local que contribuye con el mismo. Sí, la verdad que es todo el pueblo lo que te presta y ves en la calle un colorido y una aportación por parte de todos los ubriqueños muy grande, y en el cual pues me siento orgulloso de que este concurso siempre suele salir bastante bien y es gracias a toda la ayuda que tenemos a través de muchos ubriqueños. Bueno, 11 y 20 minutos, hemos hablado un poco de todo, hemos concretado algunos aspectos y hemos conocido algunas novedades también en torno a lo que va a ser el desarrollo de las ferifiestas en nuestro municipio y nos hemos quedado, por supuesto, con la agenda, ¿no?, cultural de los próximos días en nuestra localidad. ¿Qué más se queda pendiente? Porque yo imagino que muchas más cosas en las que se está trabajando pero que no se pueden anticipar y otros temas que, claro, todavía quedan pendientes por cerrar, pero en principio me ha dado un buen repaso, ¿no?, a todo lo que es el ámbito festivo y cultural en nuestra localidad. No sé si hay algo más que quieras destacar. Pues nada, destacar a ver si soy capaz de cerrar el tobogán acuático, que el año pasado tuvo una aceptación más que considerable en la barriada de Andalucía. Ahora intentaré cerrarlo para segunda semana de agosto o tercera. Intentaremos mejorarlo, ciertas puntualizaciones en algunos detallitos para que el año pasado esas colas tan grandes que hubo, intentamos hacerlo un poco más regular, pero bueno, ese es el detalle que nos falta, porque en cuanto a lo que es a la empresa que se puso en contacto con nosotros, le dijimos que sí, que estábamos dispuestos a asumir lo que era el tobogán acuático, que el año pasado tantos niños se tiraron por esta cuesta de la barriada de Andalucía, y esperemos pues este año también tenerlo. Estamos también en ello, sí. Lo que pasa es que son tantas cosas y tan poco tiempo. Y entonces pues esperaremos también cerrarlo pronto. El 8 de agosto llega la fiesta del agua, por cierto, a la piscina municipal, ¿no? Una actividad del patronato con la Diputación y es una cita además por la que nos han preguntado muchos oyentes, que requiere muchísima interés, ¿no? Por parte de los más pequeños sobre todo, y ese tobogán acuático pues también es otra de las citas que sin duda va a ser esperada, ¿no? Por parte de los pequeños. También se situaría en el mismo lugar, imagino, en la barriada de Andalucía, ¿no? En la misma cuesta. Sí, y el año pasado tuvo una aceptación allí más que considerable, este año pues veremos a ver de qué manera. La cola no puede ser tan larga y algunos niños colándose unos de otros y allí unos follones y unos problemas que no vea las madres allí, las pobres estaban estartaladas, porque es verdad que hay algunas personas que no aguantaban la cola, pero bueno, veremos a ver de qué fórmula le damos este año, pero que sí, que tendremos el tobogán acuático y, como bien has dicho, la actividad en la piscina que viene realizándose gracias a la Diputación Provincial, que es mucha la colaboración que tiene con este ayuntamiento, como se está viendo pues a través del Planea 2017 con actividades culturales o bien actividades acuáticas en la piscina, pues Diputación suele trabajar y colaborar con nosotros y lo tendremos el día 8 y esperemos porque una semana después incluso no tengamos ese tobogán acuático que el año pasado tuvo una aceptación considerable. Pues tobogán acuático, otra de las citas también importante para lo más pequeño y no tan pequeño, que quieran disfrutar del agua de manera lúdica, ¿no? Con ese encuentro. Estaremos pendientes también del calendario para conocer la fecha definitiva en la que se va a desarrollar la actividad y también el procedimiento, ¿no? Que se va a seguir para poder disfrutar de la misma. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo al concejal de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido en la mañana de este miércoles. Y bueno, pues invitándole a ir cerrando, ¿no?, esos calendarios de fecha en torno a las actividades pendientes, ir concretando aspectos también que se nos han quedado aún pendientes para seguir informando a la ciudadanía a través de la mañana de Radio Brique. Nada, muchísimas gracias a ustedes y nada, seguiremos en la lucha. Gracias, muy buenos días. Buenos días.